sea verme una vez más. Que olvides ya lo pasado y no te hagas sufrir más. Lo nuestro se ha terminado por ser chica presumida. Que olvides ya lo pasado y no te hagas sufrir más. Lo nuestro se ha terminado por ser chica presumida. Pensando en ti, me dijo si cuando la vi, me dice que